Alcatel One Touch te invita a participar en la tercera corrida familiar Alcatel 7K. Este 28 y 29 de mayo no te puedes quedar fuera de la Expo Running y de la gran corrida que Alcatel One Touch tiene para ti. Prepárate con nuestros Dato Running y el calendario de entrenamiento en alcatel7k.cl. Te esperamos en la meta con fabulosos premios y sorteos. Inscripción e informaciones en alcatel7k.cl. Colabora Ilustre Municipalidad de La Reina. Produce Diálogo Publicidad. Invita Alcatel One Touch.